Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos, tiempo de volar sobre las músicas del mundo, las músicas folk, las world music y las music en general. Hay muchas music que nos gustan a nosotros los cuervos. Hoy con un programa especialmente volador. Ellos juntaron en Nantes, aunque venían de San Petersburgo, la verdad es que han vuelto a Rusia, se llaman Dobranoch y hacen un repertorio basado en la música Kezmer. ¿Qué más queréis? Pues esto se llama Son. Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты в халатике гремовом. Мне глаза твои блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит. Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты в халатике гремовом. Мне глаза твои блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит. Вот на вине, ох, чудное, а вот и яблочко наливное. Живо водой запил и насытился, и ноготы своей совсем не устыдился. Вот на вине, ох, чудное, а вот и яблочко наливное. Живо водой запил и насытился, и ноготы своей совсем не устыдился. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветок, дыхание сопровождается взаимовниманием. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветок, дыхание сопровождается взаимовниманием. Ты, обняв меня, обледенела, по губами цвета граната спелого. Ты меня целуешь до забвения, я не забуду это чудное мгновение. Ты, обняв меня, обледенела, по губами цвета граната спелого. Ты меня целуешь до забвения, я не забуду это чудное мгновение. Хоть родился я в рубашке, рубашка эта не для глажки. След простыл, покрылся серой пылью, но не родился, чтоб сказку сделать былью. Хоть родился я в рубашке, рубашка эта не для глажки. След простыл, покрылся серой пылью, но не родился, чтоб сказку сделать былью. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветок, дыхание сопровождается взаимовниманием. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветок, дыхание сопровождается взаимовниманием. Ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветок, дыхание сопровождается взаимовниманием. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветок, дыхание сопровождается взаимовниманием. Bueno, pues ahí estaban los Dobranoch desde San Petersburgo, en este caso, con esta canción que se llama Son, que está recogida en su trabajo Mercedes Kahlo. Es una cosa a medias entre una orquesta de los países del este y sonidos Kezmer. Y nos vamos ahora con el CAT. El CAT también se han juntado en Francia, aunque ya el jefe, digamos, es yemení. Y bueno, por ahí andan con instrumentos que fabrican ellos de lontonanza casera, podríamos decir, y una canción que está en su último trabajo, que se llama, su último y único, Sandia Jefferson, y que se llama Atavina. Allá va. Ellos son el CAD, particularmente el ya, el que lleva el proyecto, que tiene también pues alguna cosa en solitario. Y este es su trabajo nuevo, Sandia Jefferson, que es su carta de presentación. Bueno, vamos a Cabo Verde, ya nació en la isla de Santiago realmente, está en Cabo Verde, se llama Elida Almeida y esto se llama Ilka Mundu. Qualche pergunta mi richiglia di chi rovera, di chi cutello mi è. Qualche pergunta di chi crepera, di chi planato, di chi donna mi è. Qualche pergunta Santiago, que encanta tu vista, San Nicolás, oye el sal, oye el fuego, pa' que pregunta, de un día que me, pa' un día que anda, pa' que pregunta. Singa de fado, que encanta morna, simba de samba. Sin danza samba, sin gosta de rabolo y cole de dona, manel de novo, ano novo. Vaca por un tan, vaca por un tan, nome de minha santo, o nome de minha creche. Vaca por un tan, vaca por un tan, nome de minha santo. O nome de minha creche, paga por contar. Seguimos volando. Hoy queremos volar a muchos sitios y de un lado para otro. Y nos vamos a Saskatchewan, en Canadá. Por ahí anda Jerry Wall, haciendo pues neofolk, con los pies bastante anclados en las cosas de Joni Mitchell, la escena de Ottawa y cosas de este tipo. Y bueno, el trabajo se llama The Early Dreams y la canción se llama When I Wanted Ottawa. Thank you. Vegas when I wanted Ottawa. If magic is real, bring it on. If you have the touch, then kindly wave your wand. You had my favor for so long. You didn't hear my voice above the noise, but I was singing all along. Why do I care? Holding on, I know you didn't promise me. I brought it on, and I may have been just unfair. I may have even said I didn't care. You had my favor for so long. You didn't hear my voice above the noise, but I was singing all along. Girl, just join the choir, said it's up to me. But my voice is not missing, you just have to listen. You just have to listen. I've been singing all along. A revolotear un poquito más para abajo. Hemos estado en Canadá con Jerry Wall, vamos hasta Austin, Texas. Ellos son Grupo Fantasma, han sacado hace nada su último trabajo que se llama American Music Volume 7th, y bueno, esto se llama Hot Sauce, salsa picante. cada vez que la como. Esa cosa filuda que me hace llorar cada vez que la toco. Y lambe que lambe, y repito, pica con la boca abierta. Quiero, quiero esta picosa. Quiero, quiero que me quema. Quiero, quiero esta picosa. Quiero, quiero salsa caliente. Tremendo lo del Grupo Fantasma, no confundir con el Grupo Fantasma peruano, que es otra cosa muy distinta, que pues hace su actividad ahí hacia los 90, que de vez en cuando se juntan. Estos son de Austin y bueno, pues mezclan un poquito todo y llevan ya 6 discos y este suena tremendo. Ya iremos poniendo algunas gotitas de vez en cuando. Nos quedamos un poquito sobrevolando por Estados Unidos. Él realmente nació en Massachusetts, aunque el disco que vamos a poner se llama Los últimos días de Oakland. Era hijo, o es hijo de padre somalí, muy religioso. Se mudaron a Oakland y allí pues se dedicó a vender droga, a llevar armas. Y bueno, pues le dio por aprender música. Dice, por lo visto que se fue a la Universidad de California, a Berkeley, y se metió en las clases de rondón sin matricularse ni nada. En Los Ángeles tuvo contactos con discográficas, especialmente con el ex-manager de Prince, con Joe Ruffalo, y el señor Dres Paulez, que es como se apellida realmente, pues estuvo a punto de sacar trabajo. Lo cierto es que tuvo un accidente de tráfico, se volvió a Oakland, se dedicó a cultivar marihuana y en 2014 volvió bajo el nombre artístico de Fantastic Negrito, sacando pues este disco, The Last Day of Oakland, y bueno, lo cual le dio pues un premio Grammy al mejor trabajo de blues contemporáneo. Y bueno, pues de este trabajo es esta canción, In the Pines. Time. Bueno, el In the Pines de Led Belly por Fantastic Negrito, un músico curioso. El sentimiento no se puede decir que no lo tenga, la verdad es que suena absolutamente tremendo. Y bueno, vamos a jugar un poquito al juego de las versiones. Esta canción, además de In the Pines, se llama también ¿Dónde estuviste durmiendo la última noche? Y a ver si sabéis quién canta esta versión de Led Belly. Yeah. pues era el disco en directo de la MTV de Nirvana, era Kurt Cobain, una canción que muchos dijeron que era casi premonitoria de lo que le iba a pasar después de su suicidio. Pero bueno, realmente es una versión de Led Belly, y la versión de Fantastic Negrito no se queda atrás también en dramatismo, diríamos, en tragedia. Y no sé por qué, pues eso me ha llevado a un trabajo que tiene más que ver con el rock, posiblemente el Sneak Cave y The Bad Seeds, pero que son canciones tradicionales a fin de cuentas. El Murder Ballads, las baladas de asesinatos, recorre pues muchas canciones de la tradición del blues, de la música tradicional, sobre una de las temáticas preferidas de la música tradicional, que son los asesinatos, los grandes crímenes. Uno siempre ha fascinado a la gente. Y bueno, pues por aquí están esos grandes criminales americanos, Tiger Lee, como no, Henry Lee, Crow Jane. Y bueno, vamos a sacar una canción que la cierra, que se llama Death is not the end, la muerte no es el fin. Y por aquí pues están, entre otros, P.G. Harvey, Shane McGowan y algunos cuantos invitados. Death is not the end. Sad, and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember the death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. The end, not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end. Find some law-abiding citizen. Just remember that. that death is not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Bien, ahí estaba Nick Cave con P.G. Harvey, con Sima Bowen, con el coro de niños que, bueno, endulzan una canción pues más bien trágica. Vamos con Bill Callahan. Bill Callahan pues es un señor que lleva por ahí tiempo rodando bajo la estrella del country alternativo, como diablo se quiera llamar ahora, ese country que surgió en los años 70. Y bueno, el hombre se ha casado y ha sacado un disco bastante más cálido que lo que solía. El disco se llama Pastor en piel de oveja, Sefer in a Sefer Skin. Y bueno, esto se llama The Ballad of the Hulk. Well, I've been looking back. At the old ways. Over my shoulders. Like salt. Oh, sugar. I'm just talking about the old days. Groundwork. Footwork. Well, after this next song, we'll be moving along. This vein. It's called the Ballad of the Hulk. You know, I used to share a tailor with David Bruce Banner. And traveling bags, future rags, and shoes good for walking highways, but never quite far enough away to see how good and easy it could be if I just got angry, but I never got maybe I should have. I could have cleared some things away in those old Bill Bixby days. Master of Reiki waved his hands over me and said, I eat too much steak and hold on too long to ancient aches, and both are so hard on my pursuing and pursuing and pursuing down highway at the risk of the road. Bueno, estaba Bill Callahan, este Ballad of the Hull, con esa sorpresiva caja de ritmos que se ha metido ahí por medio de la canción. Un recurso que él utiliza, pues, a veces. Bruce Colburn es un canadiense, ha venido también alguna vez ya por aquí. Él se mueve, pues, entre el jazz, el rock, el folk. Sobre todo es un guitarrista acústico absolutamente fabuloso. El disco se llama Crowning Ignites y la canción Pibroch, The Wind in the Valley. Thank you.

River Man era Nick Drake, un artista que en vida realmente no vendió nada. Sacó tres discos con Joe Boyd, el manager de los Fireport Convention y uno de los nombres señeros del folk inglés, aunque era americano realmente. Y bueno, acabó, bueno, no se me da muy claro si se suicidó, fue una sobredosis de barbitúricos. Llevaba una fuerte depresión de años detrás, no quería hacer entrevistas, no quería tocar. Sin embargo, a partir de los 80, pues mira tú por dónde se ha convertido en uno de los artistas más influyentes, sobre todo en el mundo anglosajón. Lo cierto es que los discos admiten reoídas sin mayor problema. No pierden con el tiempo, sino más bien todo lo contrario, ganan. Y bueno, pues este Riverman sonaba así de bien, como el Un Holy Ghost, que os voy a poner, de un artista que acaba de sacar su primer disco, que se llama A Beginner's Guide. Él se llama David Keenan. A Beginner's Guide to Bravery, una guía para principiantes sobre la bravuconería, ¿vale? David Keenan es dublinés, ha grabado el disco de un tirón en directo ahí en las montañas de Dublín, y bueno, el disco suena estupendo, un poco en la tradición del cantautor que va por las tabernas con la guitarra cantando sus cosas, una figura que es bastante conocida en Irlanda, por supuesto. Por ahí resuenan, pues desde Bob Dylan, como no, al Tim Buckley, diría yo, más que al hijo, al padre, Leonard Cohen incluso, y muchos toquecitos tradicionales a veces también. Y bueno, esto se llama Un Holy Ghost, escucharlo. I was gifted a book by somebody who loved me, but a man who got even with God. Sat in hyperactive London's cold central station, the city began sleeping like a dog. Then a tramp with one eye placed his hand on my thigh. I said, hold it, pick a window and leave him. Had to forgive me, he sighed, I was a fan in my prime. He must have thought I was somebody else. Yes, to the fires of the lost sons and the unholy ghost. It's the ones that seem destined to get left behind interest me the most. On a street you've never heard of, there's a wooden piano on its last legs in a last chance saloon. It is manned by a drunkard who is dripping with poetry, sitting stupefied nailed to the stool. The man catches my gaze, then produces this page from his waistcoat with a slip disc smile. Look, boy, here is my last known correspondence with Christ. I tried to read it, but my glasses were filthy. Yes, to the fathers and the lost sons. It's the ones that seem destined to get left behind interest me the most. I am the prodigal son, resting his head on the drum that was carried to the welcoming parade. And I'd give all I have, sure I'd give all I have, strip me bare, let me wash in the rain. Past the government housing, right off Donaldson Road, open collars and open hearts. They swap anorexic lyrics for pyrotechnic rhymes as car lights knife their way through the dark. Then this feeling persists, we as people exist in a state of anticipation. You know it comes at a cost, but so the great unwashed have informed me, and I tend to believe them these days. to their fathers, the Lord, sons, and the Holy Ghost. It's the ones that seem destined to get left behind interest me the most. I am the prodigal son, resting his head on a drum that was carried to the welcoming parade. And I give all I have, oh, I give all I have. Slip me bare, let me wash in the rain. Something freeing like that anyway. I was gifted a book by somebody who loved me, but a man who got even with God. Así suena de bien este Holy Ghost de David Keenan. Y si Devendra Banhart, no sé por qué, me ha llevado a Neil Drake, pues David Keenan me ha llevado a este otro. Just fine, that's just fine, that's just fine. And I'll be satisfied. straight thing. Straight thing. Sugar baby. Sugar baby. Sugar baby. With a saint-like smile and a beautiful mind and a champagne eyes. Birds singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Pick his broken wing. Learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing dead of night. Take your sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. You are only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. Bueno, era el Suicín de los Waterboys. El álbum era, como no lo fijo, se llamaban Blues. Un grupo longevo. Estuvo por aquí este verano pasado en Pirineo Sur. Y bueno, y un montón de discos detrás, como no, de la mano de Mike Scott. Y no sé por qué, pues me ha venido también en la cabeza un grupo americano de los años 80, los Violent Femmes, las mujeres violentas. Esto es de su segundo disco, Hallowed Ground, y bueno, aún recuerdo cuando aparecieron en aquel mítico programa de la televisión española que se llamaba La Edad de Oro. Hicieron un concierto que me dejó absolutamente cao, no los conocía de nada, y creo que empezaron haciendo esta canción, Country Death Song. Still waters, nothing. making plans to kill my own kind. Come, little daughter, I said to the youngest one, put your coat on, we'll have some fun. We'll go out to the mountains, the one to explore. Her face it lit up, I'm standing by the door. Her face it lit up, I'm standing by the door. Come, little daughter, I will carry the lanterns. We'll go out tonight, we'll go to the caverns. We'll go out tonight, we'll go to the caves. Kiss your mother goodnight and remember that God saves. Kiss your mother goodnight and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well. I said make a wish, make sure and not tell. And close your eyes, dear, and count to seven. You know your papa loves you, good children go to heaven. You know your papa loves you, good children go to heaven. I gave her a push, I gave her a shove. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit, screaming as she fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit. Speak to me of lovers with a broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in shame. Bueno, en esa época en que esto no se llamaba americana, sí a lo mejor alternativo, pero no sé si alt rock o alt country, o no sé muy bien qué eran entonces, el grupo de Víctor Gano y compañía. Nunca vendieron mucho, pero siempre tuvieron muy buena prensa entre los críticos y a mí siempre me gustaron un montón. La letra es absolutamente truculenta, acaba ahorcándose después de haber tirado un pozo a su hija. Y no os voy a contar nada más. Y ya que estamos con truculencias, pues él nunca fue precisamente muy folk ni muy música del mundo, pero Johnny Thunders tiene un disco precioso acústico que se llama Harmy, el guitarrista de los New York Dolls. Y bueno, yonki de guardia en general, hasta que murió pues allá por el año 90, 91, no me acuerdo muy bien, en Nueva Orleans, de una forma no muy muy clara, seguramente de sobredosis, pero bueno, estaba muy gastado, ¿no? Decían que si tenía está enfermo, y aparte de su eterno cuelgue de yonkis, y también pues la sangre ya empezaba a no funcionarle muy bien. Bueno, Thunders, yo lo vi en directo, era una bestia haciendo rock, si no se caía sobre el escenario, cosa que le pasaba muy a menudo. Pero bueno, Harmony es un disco sorprendente, y si no, o escuchar este Diario de un Amante. I love her so, even now. We just met her. Maybe I'm foolish, but maybe something's amen. Her, was it her hair? Dark as the night, and in the light I'll make her mine. Her diary of a lover. Yeah, I tell her I love her. Even though I share her, I'm still fortunate. Just getting to know her makes me remember things I forget. She's such a girl. Yeah, she's living in my world. Every time I see her, she's got a punch in. Her time's so limited, 'cause she's still living with him. She's such a girl. Yeah, she's living in my world. But let me tell you, you guys, y'all got it so hard. You gotta fight so hard just for some love. Too bad, sucker, you're not in a band. It's so easy, gets out of hand. But who really? ¿Quién lo iba a decir de una bestia parda como Johnny Thunders, que llegaría a hacer cosas como esta? Lo cierto es que, bueno, él tenía... Me acuerdo la última vez que vino aquí, a Zaragoza, y en vez de caerse redondo, como la primera, pues la segunda aguantó el tío 2 horas tocando. Supongo que ha ayudado por algunas sustancias químicas, y llegó un momento en que hasta los músicos de la banda se fueron, se quedó él solo. Y se agarró durante un rato la acústica y se puso a hacer cosas de estas. Yo estaba alucinando pepinos, que se puede decir. En fin, hay un documental ahora sobre la vida de Johnny Thunders, Looking for Johnny, bien documentado, incluso con las imágenes limpias, porque todo lo que había por ahí en vídeo sobre Johnny Thunders, pues no, nunca ha sido de muy buena calidad, pero vamos, un artista trágico, posiblemente, pero con una fuerza y una musicalidad curiosa, realmente. Bueno, Scott Walker, seguimos con músicos malditos, entre comillas. Hemos tenido por ahí a nuestro amigo Nick Drake, hemos tenido a Nick Cave, hemos tenido a los Violent Fans y a Johnny Thunders. Scott Walker triunfó en los 60 con los hermanos Walker, que ninguno de ellos era hermano. De hecho, los dos eran ingleses y él era de Ohio. Y bueno, sacó 4 discos en solitario: Scott 1, Scott 2, Scott 3, Scott 4. para pegarse un batacazo comercial bastante fuerte, un individuo pues también bastante dado a la depresión y a la introspección. Y mire usted por dónde, en 2006 pues sacó un disco que se llamó The Drift, y a partir de ahí pues también pues con los comentarios de, especialmente de David Bowie, pero también Radiohead, Sting y mucha más gente que lo tenían como influencia, pues ahora está considerado quizá como uno de los músicos emblemáticos del siglo XX y XXI. Y bueno, pues vamos con esta canción que se llama Tar. Flat-nosed whistle goes up ahead. Up ahead on the El Greco grunt. God creates man and an animal bitch. God creates animals, then man. Jackaroo in the slough. Let its tinnitus-stick needles sew back shadow. She holds a baby made of towels all up her head. Up her head on the lean bronchia. Jacob's offspring in Egypt total 70. Hogwash. Jacob's offspring in Egypt totaled 75. Contritio, attritio. Let the leash's strain sustain those jaw joints surging. Our shirts are jeans. The poorest sticks with the fondest dreams. Shoot to a wingtip, pawing the ground. I wouldn't trust him not to dance a drachma across his knuckles. 27 inches from heel to heel. Lordy, lordy, lordy. While every skin is raised, while every eye was grazed, thrushy tongue lolling all up the head. Up ahead on the sarcomere stump. The women came to the tomb at dawn. Booty chatter. The women came when the sun had risen. Lips relax. Let this throat's Colombian necktie choke that franglais. flat-nosed whistle goes up ahead. Up ahead on the pillar is punk. The righteous should flourish like a palm tree. GTFO. The righteous should perish and no man layeth it to heart. I swerved away into the dark. Forty-five inches from here to here. Forty-five inches from here to here. There, but for the grace of God, goes God. Bueno, un trabajo pues muy muy experimental, como casi todo lo que ha ido haciendo en solitario desde los 70. Y bueno, especialmente a partir de los años 2000, que es donde se ha convertido en una especie de epítome de la experimentación. Lo cierto es que ese contraste entre la voz y los sonidos casi sin instrumentos que utilizan en la canción ponen los pelos como escarpias, yo creo. Bueno, vamos con el alumno, porque siempre fue una gran influencia en David Bowie, alguien que era un poquito más joven que él, pero no mucho más, y que, bueno, tiene ese pedazo de trabajo que hizo antes de morirse, Black Star, de donde os voy a sacar este Sue, or In a Season of Crying. I got the job. David Bowie, Sue, y ese disco tremendo se llama Black Star, que a veces casi duele oírlo. Yo lo he llevado en el automóvil, vehículo, durante tiempo, y al final es durito, pero es muy bueno, la verdad. Bueno, pues vamos con una necrológica. Se murió el señor... ahora se me da miedo la cabeza. Perdón, Neil Peart, el pedazo de batería de los Rush, después de luchar pues contra un cáncer y perder. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene la vida, que al final acabas muriendo. Un batería nunca demasiado bien reconocido, tremendo, un sentido, dice un conocido mío que es batería, este no es un batería, es un percusionista, un manejo de los tiempos que no suele ser muy habitual en el mundo del rock. Manejaba tiempos raros, 5, 7, cosas extrañas, y bueno, un grupo pues aquí no muy conocido en España, los Rush quizás, y mira que son un grupo famoso, pero que tienen pues algunas canciones bastante, bastante sorprendentes. Vamos a hacer un pequeño homenaje con todo un clásico, este The Spirit of Radio, para Neil Peart. We'll be right back. words of the prophets were written on the studio wall. Bueno, el espíritu de la radio de los Rush, descansa en paz Neil Peart. Vamos a dedicar a David, que bueno, pues ahí tiene batería para estudiar toda la que quiera, madre mía. Bueno, seguimos. City of the Gin, ellos están asentados en Chicago, pero pues son solamente dos, y ambos dos provienen pues de migrantes orientales, Marwan Kamel y Mika Belzot. Por aquí hay guitarras eléctricas, hay buzukis eléctricos, hay alguna programación, hay bombos, hay cajas. Y esto se llama Horda Primal, Primal Horde. We'll be right back. Pues aunque sea desde Chicago, casi podíamos ir cabalgar a la horda. No sé muy bien por dónde realmente, si por las estepas o por dónde. Ellos son City of the Genie, son, eso sí, estrictamente americanos, aunque de ascendencia euroasiática. Bueno, nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer desde Chile con Macha y el Bloque Depresivo. Un grupo pues que salió de dos bandas, de Chico Trujillo, de donde estaba cantando Macha, el cantante, y de la chilombiana, donde estaba el bajista Tocori Berrú. Y dijeron que querían hacer valses chilenos, y ahí se pusieron, y algún bolerito de vez en cuando. Esto se llama El Gran Tirano. Y con esto pues nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos. Según tu punto de vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera, y lo han de ver de otro modo en la mente de cualquiera. Desencadenas en mí ganando.